Durante varias semanas hemos estudiado que somos justificados solamente por la fe y que somos salvos solamente por gracia. Bajo este pensamiento, amigos, te hago la siguiente pregunta. Si las obras no importan, entonces ¿por qué debo hacer algo o dejar de hacer alguna otra cosa? O en otras palabras, ¿por qué no seguir pecando? Seguramente tú también tienes esos cuestionamientos. El día de hoy, en Código Abierto, los responderemos. Nuestro programa inicia así. Edición de Código Abierto, amigos, y estamos muy contentos de que tú seas parte de nuestro programa el día de hoy. Queremos enviarte un saludo afectuoso. Yo sé que como joven tienes muchas dificultades, anhelos, luchas también, pero Dios ha permitido que saques un espacio para que puedas ser parte del programa del día de hoy, y con seguridad Dios tiene un plan para ti y para nosotros también. Estamos ya a la mitad de nuestra guía de estudio. Estamos en la lección número 7, el título, ¿Cómo vencer el pecado? Creo que es un tema que a ti y a mí nos interesa, y para esto tenemos invitados especiales en nuestro programa que nos van a ayudar a hacer el desarrollo de la lección del día de hoy. Génesis, bienvenida a Código Abierto una vez más. Bueno, Waldi, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de poder estar aquí y para poder estudiar esta guía de estudio que tiene muchas sorpresas. Muy bien, saludos, Génesis. Ya estamos en noviembre. ¿Quieres enviar saludos a alguien? Por favor, es el momento. Bueno, quisiera mandar saludos a todos los jóvenes en el mundo que nos están escuchando y que nos están viendo, y especialmente a mi primo, que cumple años en esta semana. Muy bien. ¿Cuál es el nombre de tu primo? Cristian. Cristian. Bueno, mandarle un saludo. Excelente. Fernando, gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Muchas gracias a ustedes, Waldi, a ti especialmente por la invitación de formar parte de este lindo grupo y también de seguir estudiando la palabra de Dios. Así es que me siento muy contento. Permítame mandar algún saludo especial a Perú, que hay una familia de parte de mi esposa, que también ya es la mía, así es que es un saludo muy cordial a cada uno de la familia que está allá en Perú, también en Uruguay y en Estados Unidos, así es que estamos dispersos ahí. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí contigo y compartir con cada uno de ustedes. Muy bien, yo quiero enviar un saludo especial a Perú. Me hiciste recuerdo a dos amigos grandes que tengo ya de muchos, ¿no? A Miguel y a Carlos. Ellos trabajan ahí en la Unión Ecuatoriana del Sur y del Norte, así que para ellos un saludo especial. Pastor Cristian, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchas gracias por volver a invitar. Estoy feliz de estar acá y poder estudiar la Biblia con ustedes. Saludos, pastores. Claro que sí. Bueno, esta semana, especialmente el 18 de noviembre, va a ser especial porque es el cumpleaños de mi hijo. Así que quiero mandarle un fuerte abrazo, un saludo cordial a mi hijo Joel Álvarez, que Dios lo bendiga, que pueda él mantenerse como hasta aquí, creciendo en los caminos del Señor, mirando a Jesús, haciendo de él su mejor amigo, y que Dios pueda usarlo a Joel como un instrumento para poder también salvar a otras personas. Muy bien. Amén, pastor. Vamos a orar para iniciar el estudio del día de hoy. Voy a invitar a Fernando, por favor, que nos dirija en oración. Amoroso Padre Celestial, te damos las gracias por esta oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que puedas, mediante tu Espíritu Santo, abrir nuestra mente y nuestro corazón para comprender el mensaje que tú tienes para nosotros hoy. Te pido que también puedas estar con cada joven que está en un lugar estudiando, que está también preparándose para tu pronto regreso. Te pedimos una vez más tu compañía en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, nos vamos de lleno con el pastor Adonirán Alomía, que está preparado y listo con el marco temático de nuestra lección. Adelante, pastor. Gracias, Waldi. El título de la lección de esta semana es ¿Cómo vencer el pecado? Si las obras no pueden salvarnos, ¿por qué preocuparse por ellas? ¿Por qué no seguir pecando? El capítulo 6 es la respuesta de Pablo, y esto estudiaremos durante esta semana. Pablo aquí se ocupa de lo que comúnmente se entiende como santificación, el proceso por el que vencemos el pecado y reflejamos cada vez más el carácter de Cristo. Y la palabra santificación aparece solo dos veces en Romanos, ¿sabías? Lo encontramos en el capítulo 6 y en los versículos 19 y en el 22. En la Biblia, santificar significa dedicar generalmente a Dios. Por lo tanto, a menudo, ser santificado se presenta como un acto pasado culminado. Los santificados en esta definición son los que están dedicados a Dios. Leamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 20 y tal vez el 21. Dice así: la ley vino para que abundase el conocimiento del pecado. Interesante. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Miren, su racionamiento es que no importa cuánto pecado haya o cuán terrible sea el resultado del pecado, la gracia de Dios es suficiente para remediarlo. Y en el versículo 21, Pablo muestra que aunque el pecado llevó a la muerte, la gracia de Dios mediante Jesús ha derrotado a la muerte y puede darnos vida eterna. Escucha, para que así como el pecado reinó para muerte, así la gracia reine para vida eterna por medio de la justicia mediante nuestro Señor Jesucristo. Aquí el apóstol sigue una interesante línea de argumentación seguido del capítulo 6. ¿De qué? Acerca de cómo una persona es justificada y que esa persona justificada debería ya no pecar. En primer lugar dice que no debemos pecar porque hemos muerto al pecado. Luego explica cómo morimos al pecado y lo presenta mediante el acto de inmersión en las aguas del bautismo, que representa un entierro. ¿Qué se entierra? Se entierra el viejo hombre, el de pecado. Es decir, el cuerpo que comete pecado, el cuerpo dominado, gobernado por el pecado. Como resultado, se destruye este cuerpo de pecado y en consecuencia ya no servimos al pecado. El que sube de la tumba líquida emerge como una nueva persona que ya no sirve al pecado, ahora anda en una vida nueva. Cristo, cuando murió, murió una vez y para siempre, pero ahora está vivo para siempre. Por lo tanto, el cristiano que es bautizado ha muerto al pecado de una vez por todas y nunca más debería volver a estar bajo su dominio. Las palabras de Pablo muestran que comprende plenamente la naturaleza caída de la humanidad. Habla de nuestra humana condición, de nuestra humana debilidad. El apóstol sabe de lo que es capaz la naturaleza humana cuando queda librada a su suerte. Por eso nuevamente hace un llamado al poder de decisión, el poder que tenemos que elegir, el de entregar nuestra carne débil a nuestro Señor Jesús, a nuestro nuevo amo. Ahora, observa, además que en la descripción del retrato de los dos amos, ¿qué hace? Pablo llama la atención sobre el hecho de que servir a un amo implica librarse de uno, pero servir al otro. No hay un término medio. Al mismo tiempo, como todos sabemos, estar libres del dominio del pecado no significa ser impecables o que luchemos o incluso que a veces no caigamos. Simplemente significa que ya no estamos dominados por el pecado, por más que este siga siendo una realidad en nuestras vidas, por más que debamos reclamar diariamente las promesas de victoria sobre él. Tal vez concluyendo, en esta semana estudiaremos otro aspecto de la salvación por la fe que fácilmente puede malinterpretarse. Las promesas de victoria sobre el pecado en la vida de alguien que es salvado por Jesús. En eso, los cristianos tienen el privilegio no solo de regocijarse en el perdón de sus pecados, sino también en la liberación del dominio del pecado en nuestras vidas. Adelante, equipo. Estamos en código abierto, amigos. Gracias, pastor Adoniram, por ese marco temático que usted ha preparado para la lección del día de hoy. Recuerda, estamos en la lección número 7, el título, ¿cómo vencer el pecado? Es un tema que nos interesa, creo que a todos. ¿Cómo estamos todos? ¿Listos y preparados para el estudio del día de hoy? Creo que sí. Sí, listos. Exactamente. Yo quiero iniciar un poquito conociendo los desafíos que tienen ustedes como persona en su trabajo, capaz, para que los jóvenes también ahí vean que somos personas comunes y corrientes, ¿no? Con desafíos, pruebas, dificultades, pero con grandes alegrías también. Vamos a empezar por el que está al centro de nuestro ser, Fernando. Muchas gracias, Waldi. Como decimos que trabajamos en el Servicio de Educación al Hogar y Salud, en el CES Bolivia, que lo conocen, es un privilegio. Y quiero darte una primicia, Waldi, para este fin de año. Ya en diciembre empezando, ya que estamos en noviembre, en diciembre empezando, se va a lanzar una campaña de colportaje. Colportaje es la manera más o menos de estudiantes que llevan la palabra de Dios. Bueno, algunos materiales, tanto de salud, de familia, a los hogares que necesitan. Y quiero darte la primicia de que está saliendo un nuevo libro, titula La Familia que Soñé. La Familia que Soñé, una guía práctica para hogares vencedores. Así es que va a ser de mucho beneficio para esos hogares que necesitan. Y si alguna vez tuviste esa familia, ¿qué soñé, no? ¿Será que lo tengo o no lo tengo? Pero va a ser este libro una guía muy importante para los hogares que necesitan. Muy bien, ¿y dónde pueden conseguir las personas tal vez una referencia para buscar este material? Bueno, sí, se pueden apersonar a cualquier librería de la Iglesia Adventista que tenemos en diferentes ciudades y países, y también que puedan acercarse al secretario de publicaciones de una iglesia adventista, que puede ser, ¿no? Tal vez tú conoces o algún amigo que está ahí. Ah, yo conozco una iglesia adventista. En esa iglesia hay un secretario de publicaciones que puede hacerte el contacto, que puede traerte el material también, o puede mandarte con un colportor o promotor para que puedas tener el material. Y si quieres, tal vez en algún momento por la página web, puedes entrar a editorialaces.com y te puedes ver la variedad de materiales que tiene, y te van a servir sin duda para tu vida espiritual y también física, y para la familiar también. Muy bien, entonces la página a visitar es editorialaces.com. Gracias. Pero también os voy a dar una dirección: encuentraunaiglesia.com, ¿no? Que puede ser vía internet o el aplicativo en smartphone, ¿no? Entonces ahí les va a decir exactamente, utilizando el GPS, dónde puede estar una iglesia muy cercana donde tú estás, y vas a encontrar todo este material ahí. ¿Qué desafíos en el estudio tú tienes, Génesis? Se habría que nombrar. Creo que mientras uno es joven ve todo como una dificultad a veces. Creo que tenemos dificultades de conseguir amigos, de estar bien con la familia, de cumplir todas las reglas, llegar temprano a clases. Los exámenes. ¿Perdón? Llegar temprano a casa también. También. Eso también. Pucha, tantas cosas que pueden ser difíciles para nosotros. Y es verdad, ¿no? En realidad yo les pregunto esto, y seguro también en su trabajo, pastor, con grandes desafíos. Claro que sí, por supuesto que sí. Les pregunto esto porque el título de la lección es ¿cómo vencer el pecado?, ¿no? Y ese es un desafío, creo, que es imposible para nosotros como seres humanos, ¿no? A veces el acercarnos, qué sé yo, como jóvenes, a una señorita o un joven que nos gusta, ¿no? Puede ser un desafío, ¿no? Me gusta, pero tengo miedo. O ir a pedir la mano de mi esposa, ¿no? Tal vez, pastor, puede contarnos un poquito esa experiencia que usted ha tenido con su esposa. Y de paso le mando un saludo, ¿no? Claro que sí. Bueno, un saludo para mi bella esposa Jackie. Seguramente está mirando el programa, así que allí un beso y un abrazo a la distancia, ¿no? Por este medio. Bueno, hay muchos detalles. Cuando yo la conocí a ella, la conocí por medio de una hermana de ella. Ella me presentó a Jackie y éramos amigos, ¿verdad? Y hubieron algunas cosas interesantes con respecto, por ejemplo, al tema de la fe. Tenemos algunas anécdotas allí, porque ella iba a la iglesia tradicional, ¿verdad? La iglesia romana, y entonces yo quería de alguna manera llevarla a la iglesia, ella, para que pudiese conocer de Jesús, pero sin causar prejuicios. Interesante. Entonces, porque ella viene de una zona muy, muy, muy tradicional, muy tradicionalista. Así que yo me acuerdo que usaba el término protestante, ¿no? Yo le decía, ella me invitaba a veces los viernes en las noches a reuniones o a fiestas. Entonces yo le decía, no puedo porque voy a una reunión de amigos, ¿no? Y después, cuando ella me decía, pero tú vas a una iglesia, yo le digo, bueno, yo soy protestante. Estaba tratando de dar pasos, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que ella se reía, nos reímos ahora porque ella pensaba que yo era de los que andaban en la calle protestando con... protestando haciendo con, una protesta. Con piedras. Hasta que poco a poco, ¿verdad? Poco a poco le fui explicando hasta que llegamos al término adventista. Y ella me había entendido dentista. No. Y bueno, y hay cosas ahí muy chistosas, pero bueno, nos fuimos conociendo y fue a la iglesia, fue conociendo la Biblia y fue una oportunidad para compartir. Yo le di los estudios a ella cuando éramos muy jóvenes. Qué lindo. Y fue interesante que lo que a ella le impactó fue el tema de los mandamientos de Dios. Cuando ella comienza a comparar con su propia Biblia el asunto de los mandamientos de Dios, ella... se convenció de la verdad de la Biblia y tomó una decisión en seguir en favor de Jesús. Qué linda. Y después, bueno, seguiría en favor de Cristian, ¿no? Qué bueno. Qué linda experiencia, ¿no? Un desafío muy grande y con seguridad muchos jóvenes tienen ese desafío, ¿no? Tal vez alguien que les gusta, una persona muy especial, pero que no comparte su fe, ¿no? Y ahí está el desafío. ¿Cómo hacemos? Pero que creo que con la ayuda de Dios nada es imposible, ¿no? Y siempre y cuando estemos firmes en lo que creemos y en lo que queremos hacer, ¿no? Muy bien, amigos, vamos a empezar a abrir la palabra de Dios y vamos a ver algunos versos y comenzar a hablar acerca de ellos, ¿no? El título, ¿cómo vencer el pecado?, ¿no? Ay, ay, ay, la primera parte dice, ¿no? Cuando el pecado abundó, ¿qué podemos hacer? ¿No? Porque cuando nosotros nos vemos al espejo y vemos nuestra propia vida en el interior, vemos realmente que estamos mal. Entonces, ¿cuál es la respuesta a esta situación, pastor? Bueno, si hay una verdad sobresaltante en toda la Biblia, pero de manera muy especial en el libro de Romanos, es que nosotros como seres humanos pecadores solamente tenemos un camino, una solución. Solamente hay una solución para el problema del pecado, y es el Cordero de Dios. Juan dijo eso, ¿no? Ahí dijo claramente en San Juan 1:29, es aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso significa que no importa cuán pecadores nosotros seamos, no importa qué cosas equivocadas hayan en nuestro pasado, no importa cuánto nos hemos revolcado en el lodo del mal, la Biblia dice que si nosotros miramos a Jesús, Él tiene la solución para el problema de nuestro pecado. Negros, rojos, de los colores que... Del arco iris. Que queramos, sí. Incluso hay pecados que nos avergüenzan, hay cosas que no queremos recordar. Hay personas que dicen, soy demasiado pecador como para que Dios me perdone, he hecho tanto daño, he lastimado a tantas personas. Pero eso es lo maravilloso del Evangelio. Y Romanos nos va a presentar esa verdad así de manera muy clara. En Cristo Jesús no hay pecado que Él no pueda perdonar. Él puede perdonar cualquier pecado. Amén. Eso es lo maravilloso del Evangelio. Muy bien. Y justamente, amigos, Romanos, el capítulo 5, el verso 20, dice, más cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y yo quiero que pienses en esto, y probablemente ya estás pensando. Si somos salvos por gracia, entonces no importa si pecamos. Interesante la pregunta. La respuesta en el siguiente bloque. Amigos de Código Abierto, hoy te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. El 31 de octubre de este año se cumplen 500 años desde que Martín Lutero, un profesor de teología de 33 años, publicó sus 95 tesis. Por supuesto, hubo muchos cambios desde aquel día de 1517. Sin embargo, lo que no ha cambiado es la palabra de Dios y las verdades contenidas en esa palabra, que le dieron a Lutero el fundamento teológico para desafiar a Roma y para impartirle a millones de personas el mensaje de la salvación por la fe. Lo que estudiaremos este trimestre es primordial para ese fundamento, el libro de Romanos, Sí, fue en Romanos donde Lutero encontró la gran verdad de la justificación solo por la fe. Algunos temas de los que veremos son el apóstol Pablo en Roma, el conflicto, justificación por medio de la fe, la vida cristiana, entre otros. Entra en contacto con nosotros para saber más de este material. Ingresa ahora mismo a nuevotiempo.org/código abierto o visita la iglesia adventista más cercana a tu hogar. ¿Quieres saber dónde? Ingresa a encuentroeniglesia.com. Será una alegría conocerte. Compañía de Waldi y Código Abierto. Continuamos con Código Abierto, estamos en la lección número 7, el título ¿Cómo vencer el pecado? E íbamos al corte con un versículo, ¿no?, que se encontraba justamente en Romanos capítulo 5, verso 2, que dice, verso 20, perdón, mas cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La pregunta aquí, ¿no? El razonamiento es que no importa cuánto pecado haya o cuán terrible sea el resultado del pecado, la gracia de Dios es suficiente para remediarlo, ¿no es cierto? Eso quiere decir que no importa si seguimos pecando, quiere decir eso, si soy pecador no importa si sigo pecando o tengo que hacer un stop también a eso, pastor, para que entendamos bien esto. Precisamente para que no se vaya a pensar mal, correcto, el apóstol Pablo continúa escribiendo y ahí llegamos al capítulo 6. En Romanos 6, del 1 al 2, dice aquí él, ¿qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Y él, en el versículo 2, dice, en ninguna manera. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, si bien es cierto que la gracia tiene el poder para perdonar nuestros pecados, para salvarnos, para llevarnos al cielo, la Biblia nos está mostrando aquí que aquellos que son salvos del pecado, no es el plan de Dios dejarlos allí en la misma condición. Dios quiere que tengamos vidas victoriosas sobre el poder del pecado. Amén. Y es precisamente eso lo que la gracia va a hacer, enseñarnos a vivir vidas que vivan, ¿verdad?, de acuerdo con la voluntad de Dios. Muy bien. Fernando, ¿qué dices? Sí, la verdad, lo que menciona el pastor es interesante y muchos lo conocemos en el término de santificación, ¿no? Porque hemos sido justificados y ahora santificación es el proceso por el cual vencemos el pecado. Esa es la santificación, o sea, estar con Dios conectados cada día para vencer el pecado. Y lo que mencionaba el pastor es verdad, porque ¿por qué una persona entonces justificada no podía pecar? Dice porque, el versículo 2, lo que leía el pastor, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos con él? O sea, si hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo con él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Y aquí viene una explicación. O sea, es decir, de que juntamente cuando uno es bautizado, muere esa vida de pecado y nace a una vida nueva con Cristo ahora. Y entonces ya va avanzando en su vida de victoria en victoria. Pero eso también, y la lección nos menciona, eso nos da la garantía de que una vez saliendo de las aguas ya no podemos pecar. No. Podemos seguir pecando, pero vamos a ver más adelante acerca de, en este proceso de santificación, cómo Dios nos va ayudando para seguir venciendo el pecado. Muy bien. Génesis, ¿qué opinas? Creo que en todo lo que hablábamos ahora podríamos ver dos extremos, ¿no? Uno en el que dice que tú sales, o sea, tú mueres del pecado y puedes seguir pecando porque vas a ser salvo. Otro extremo que te dice cuando eres bautizado ya no puedes pecar ni con el pensamiento, te dicen a veces, ¿no? Y uno se asusta, pues. No, ¿para qué me voy a bautizar si es que, no, pues pecar a veces es, o sea, es difícil, digamos, dejar de pecar como seres humanos, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta de Pablo, ¿no? Que sí es cierto que cuando uno es bautizado muere el pecado, pero ¿qué es lo que pasa? No es que ahora vive feliz su vida, todo libre, sino que ahora busca ser mejor que antes, agarrado de la mano de Dios, ¿no? Entonces, ese es el punto clave de este versículo. Muy bien, pastor. Sí, el versículo 6, el apóstol Pablo dice aquí, conocedores de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea reducido a la impotencia, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces Pablo está mostrando aquí, ¿verdad?, que nosotros cuando nos aceptamos a Jesús, nos bautizamos, salimos de las aguas, ¿verdad?, y sepultamos esa vieja vida, esa vida, esos viejos placeres, viejo estilo de vida, nacemos a una nueva vida con Cristo Jesús. Y el texto dice aquí que ya nosotros no servimos más al pecado. Aquí está hablando del estilo de vida pecaminoso que nosotros teníamos. No significa, como Pablo va a decir y otras partes de la Biblia van a decir, que ahora entramos en un estado de impecabilidad. O sea, no es que ahora estamos más allá del pecado, ya estamos más allá de la tentación y de la posibilidad de resbalar. No dice eso. La Biblia no enseña esto que se conoce como el perfeccionismo. No hay tal concepto. Pero cuando dice aquí, para que no sirvamos más al pecado, está hablando del pecado como un estilo de vida. Es decir, ya el pecado no es una práctica. O sea, ya no me gusta pecar. Mientras que antes de conocer a Jesús, yo vivía en una vida pecaminosa como un estilo de vida. Y a veces arrastraba a otros. Correcto. Pero una vez que ahora conozco a Jesús, ahora miro a Él, le doy la espalda al pecado, ahora trato de servirle. Sin embargo, aún mientras esté en esta carne, en este cuerpo imperfecto, aún cometeré errores. Y eso significa, como vamos a mirar, que el pecado va a ser un accidente en la vida de un cristiano. Pero ya el cristiano, ¿verdad?, ahora sabe que su objetivo es el cielo, ese camino que hemos llamado aquí santificación, ¿no? Y es allá hacia donde tenemos que cada día apuntar y crecer. Muy bien, Fernando. La verdad, me impresiona mucho, y algo que yo aprendí en este sentido es que tú naces con una naturaleza pecaminosa, tus deseos a pecar, eso es natural, es la tendencia a pecar. Pero cuando tú aceptas a Jesús, eres bautizado, se implanta una nueva naturaleza en tu ser. Es la naturaleza de Cristo. Y ahora ahí viene una lucha, y lo que pasamos al siguiente, justo a la siguiente parte de la lección, que es Romanos capítulo 6, versículo 12, y permítame leer, que dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no lo obedezcáis en sus concupiscencias. Por eso dice, cuando el pecado reina, ¿no? Reinar como un rey, quiere dominar, quiere dominar tus deseos, concupiscencias, deseos, quiere dominar. Entonces, ahí surge, ¿quién quiere dominar dentro de ti? Yo creo que ahí va más en la decisión que uno tiene. Y es interesante porque esos deseos puede ser para bien o para mal. Por eso hay las dos naturalezas y hay una lucha interna. Entonces, ahora depende de ti. ¿A cuál alimentas más? ¿Cuál naturaleza alimentas más? Para que venza a la otra. Entonces, algo interesante que podemos, y parte también de nosotros, en nuestra decisión para alimentarla más, ¿no? Muy bien, es interesante lo que tú dices, la decisión, ¿no? Tenemos que también nosotros poner de nuestra parte una fuerza de voluntad que probablemente antes no teníamos, ¿no? Ahora que conocemos lo que es correcto, lo que es malo, podemos discernir a través de la Biblia. Entonces, podemos nosotros ahora decidir, ¿no? Es verdad que es difícil, como para jóvenes, ¿no?, ceder muchas veces o ponerle un stop a la tentación, pero podemos todavía luchar contra eso. Imagínense ustedes, si no conocíamos lo que era malo, bueno, vivíamos de una manera distinta, pero ahora que sabemos que eso es malo y hay un conflicto en nosotros, ¿no?, y ahora tenemos que decidir y luchar, y ahí están las decisiones que son día a día. ¿Qué opinas, Génesis, como joven, ¿no? Bueno, sí, la verdad creo que como jóvenes vemos siempre eso en nuestra vida diaria. Y creo que como jóvenes, estudiando también la lección esta semana, veía que aquí te dice, ¿no?, que cuando Cristo murió al pecado, pues venció al pecado. Y uno dice como joven, ¿yo cómo voy a vencer el pecado? Que alguien me enseñe, ¿no? O sea, si es que alguien lo ha logrado. Generalmente los jóvenes retamos a los demás, ¿no? Si me muestras que alguien lo ha logrado, yo lo puedo hacer. Y ahí es donde ponen la voluntad, ponen esa decisión de hacerlo, lo que hablábamos hace un rato. Pero me gustaría leer el versículo de Romanos, el capítulo 6, el versículo 8, que dice: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Y el 9: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de Él. O sea, Jesús es nuestro ejemplo. O sea, podemos decir, una persona vino aquí y murió, o sea, venció al pecado. Y si Él lo logró, tú por medio de Jesús vas a poder lograrlo, ¿no? Muy bien. Yo quiero leerles esta parte de nuestra guía de estudio que es importantísima. Dice así: Dios nos ha dado a los hombres el poder de elegir, ¿no? Depende de ellos el ejercerlo. Nosotros tenemos esa capacidad y podemos ejercerlo. Tú no puedes cambiar tu corazón, es difícil. Tú no puedes por ti mismo dar tus afectos a Dios, pero tú puedes elegir servirlo. Y cuando tú lo sirves, te entregas a Él, puedes darle tu voluntad, Él va a comenzar a hacer su obra en tu vida. Qué interesante, ¿no? Entonces, primero tenemos que reconocer que solos no podemos y debemos decidir ir a Él cada día porque ese es el camino de la santificación, ¿no? Y bueno, el otro tema que es importantísimo, ¿no? Dice que ahora no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué tienes que decir con respecto a esto, Fernando? Es interesante ver este punto y es porque si conocemos, bueno, bastante que estamos en la iglesia, generalmente amigos también, yo tengo amigos de otras denominaciones, saca mucho del texto, ¿no? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y este versículo, el versículo 14, permítame leer, que dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Vemos aquí el contexto que está hablando Pablo, y yo aquí quiero preguntar acá al pastor, y aprovechando que está aquí Pastor Cristian, y más que todo porque conocemos uno de sus libros que es Preparados para Presentar Defensa, y tal vez algún joven lo vio en alguna librería, que habla temas importantes de cómo estar preparados, mediante la luz de la palabra de Dios, para presentar defensa de algunos textos que son controversiales, se podría decir. Entonces, me gusta mucho porque él escribió acerca de esto, así es que, pastor, ¿cómo podemos entender realmente este versículo? Bueno, una respuesta rápida a la luz del contexto es que necesitamos mirar una de las funciones de la ley. Por ejemplo, Romanos 3.20, entre otros textos, pero Romanos 3.20, para no salir de la epístola, dice aquí, a ver, el 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Una de las funciones de la ley es mostrarnos el pecado. Y dentro de esas funciones, la ley condena al pecador. Es decir, el que está transgrediendo la ley, la condena. Entonces, cuando Pablo dice aquí, no estáis bajo la ley, dentro del contexto de lo que él viene hablando, de tener una vida victoriosa, de tener una vida en Cristo Jesús, vencedora, ya no servimos al pecado, ahora servimos a Cristo. Dentro de ese contexto, calza muy bien lo que Pablo está diciendo aquí cuando dice, no estáis bajo la ley, es decir, no estáis bajo la condenación de la ley. Eso es lo que Pablo está diciendo, por eso es que el pecado ya no se enseñorea de ti, porque ya no estás bajo la condenación de la ley. Antes, la ley nos condenaba. Correcto. Nos condenaba a la muerte, así, ¿verdad? Es. Pero una vez que viene la gracia y una vez que viene Cristo, entonces ahora nosotros encontramos salvación. Algunos han interpretado esto como que ya no estamos bajo la obediencia a la ley, o sea, ya no tenemos que obedecer la ley. Pero es todo lo contrario a lo que Pablo quiere decir aquí. O sea, Pablo precisamente quiere decir que no es por causa de la gracia que ahora nosotros tenemos que vivir una vida de transgresión a la ley. Él dice todo lo contrario. Por eso el texto dice, ya no estáis bajo la ley, sino ahora, ¿bajo qué? Bajo la gracia. Es decir, los creyentes ya no estamos bajo la condenación de la ley, ahora somos libres en Cristo Jesús por su gracia. Y obviamente, aquel que vive libre por la gracia va a vivir en obediencia a la palabra de Dios en respuesta a esa gracia. Tal vez una ilustración puede servir aquí, ¿no? Por favor. Un delincuente que recibe habeas corpus de una autoridad, ¿verdad? Y que recibe el perdón. La pregunta es, una vez que ese delincuente sale de la cárcel porque ha recibido perdón, misericordia, gracia, la pregunta es, ¿ese delincuente que sale, debe él pensar que sale para seguir delinquiendo o sale y él debe pensar que se espera de él que lleve una vida ahora en armonía con las leyes de esa ciudad y de ese país? Por supuesto, el que ha sido perdonado debe entender que no se espera de él que siga delinquiendo. El delincuente tiene que pensar, yo he recibido gracia, entonces los vetos que yo puedo hacer es ahora tratar de ser un buen ciudadano en respuesta a esa gracia que yo he recibido, a ese perdón que he recibido de la sociedad. Es exactamente lo mismo. Dios nos da gracia. No es para seguir viviendo en transgresión a la ley de Dios. Es ahora para vivir en armonía con su voluntad. Si antes era delincuente, va a decir Pablo más adelante, ¿verdad? Entonces ya no robe más. Si antes mentías, ya no mientas más. Si antes adulterabas o no trabajabas, ya no más. Porque ahora, ¿verdad? Ya no puedes vivir bajo la condenación del pecado. Muy bien, pastor. Creo que quedó claro, ¿no? Interesante. ¿O alguna aporte más? Y solo resaltar esa parte que dice que estamos bajo la gracia, significa que se ha eliminado en realidad esa condenación. ¿Qué condenación? La muerte eterna, ¿no? Que es el resultado de la desobediencia de la ley. Pero estamos ahora bajo la gracia de Dios, que podemos tener ahora vida eterna. Tenemos el paso para tener la vida eterna. Correcto. Y aquí entra otro tema, y es una pregunta, ¿no? Pecado u obediencia, dice. Y ahí están dos textos, ¿no? Romanos 6, 16 y 17, para ayudarnos un poco a explicar esto. ¿Qué dices, Génesis? ¿Podemos leerlo, por favor? Valdría la pena leerlo. Romanos 5, 16, que dice: ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Creo que es una esperanza que nos da, ¿no? Porque al final dice que por gracia a Dios es que si aceptamos de corazón, pues vamos a recibir ese perdón que hablábamos, ¿no? Creo que para muchos jóvenes también a veces decimos, he llegado muy lejos. No, pero entonces es aquí cuando viene la gracia de Dios, la gracia de Jesús. Muy bien. Interesante, a mí me llama mucho la atención esta parte porque para Pablo no hay términos medios, ¿no? O es blanco o es negro, o estoy con Dios o no estoy con Dios. Y eso capaz para nosotros trae conflictos en nuestra vida, ¿no? Porque nos analizamos y puedo decir ahora, ¿no? En este momento, ¿será realmente que mi vida está en armonía con Dios al 100%? No. Si no, entonces no estoy con Dios. ¿Cómo podemos entender todo esto? Amigos, la respuesta la vamos a tener en el siguiente bloque, el último de nuestro programa del día de hoy. Esto es Código Abierto. Estudio de la Biblia junto a nosotros. Te ofrecemos La Biblia Habla. Este hermoso material tiene la respuesta a tus interrogantes. Y si quieres saber más sobre los acontecimientos finales de la historia, Profecías de Daniel es el estudio para ti. 16 capítulos que te muestran la profecía bíblica de una manera clara y simple. Estos materiales no tienen costo alguno. Entra en contacto con nosotros a través de www.nuevotiempo.org. o www.estudielabiblia.com o escríbenos a esperanza@nuevotiempo.org. Aprovecha esta oportunidad. La Biblia Habla y Profecías de Daniel son materiales elaborados pensando en ti. Estamos en el último bloque de nuestro programa del día de hoy, amigos, y es una alegría que tú sigas siendo parte de nuestro programa. Nos íbamos a la pausa con una pregunta, pastor, ¿no? Para Pablo no hay términos medios, ¿no? Es blanco o es negro, o estamos o no estamos. Y capaz al analizar nuestra vida, vemos y decimos, no estamos. Entonces, ¿cómo podríamos encarar este asunto? Bueno, versículo 16, 17 que se ha leído aquí, ¿verdad? Pablo establece que solamente tenemos dos caminos. O servimos al pecado o venimos a ser siervos de la justicia. Nosotros realmente antes de conocer a Jesús éramos eso, siervos del pecado. Vivíamos una vida que no caminaba en los caminos del Señor, no agradaba a Dios, servíamos a Satanás, el padre de la mentira. Así es. En el momento en que nuestro Salvador nos encontró, nos perdonó, nos limpia y nos santifica, en ese momento nosotros ya no servimos más a Satanás. Ahora venimos a servir al Señor. Y lo interesante de esto es que el término que usa aquí Pablo es esclavo, ¿no? Siervos. Lo que Pablo está diciendo es que así como antes servíamos al pecado, ahora Dios espera que una vez que hemos sido salvos por la gracia, ahora le sirvamos a Él, sirvamos a la justicia. Es decir, que consagremos nuestros dones, nuestros talentos, nuestra inteligencia, las habilidades que Dios nos ha dado para que podamos ahora engrandecer su reino. Si antes usábamos nuestros talentos para las habilidades naturales que Dios nos dio para servir a Satanás y usábamos eso para atraer a otros al pecado y estábamos embarrados ahí creyendo que vivíamos, ahora que hemos sido salvos y nuestros ojos se han abierto a la verdad, el Señor espera que esas habilidades naturales, que esos dones espirituales que Él nos ha dado, ahora los usemos para Él. Que usemos eso para salvar a otros, para servir a otros, para poder mostrarle a otros a Jesús. Y de esa manera nosotros estamos realmente llevando a la práctica lo que significa ser siervos de la justicia. Muy bien. Fernando. Es interesante, Waldir, y en la guía de estudio que tenemos también, es que nos habla acerca de siervos del pecado y siervos de justicia, ¿no? Lo que mencionó el pastor, pero el contraste es un poco muy marcado. Y hay algo que me llama la atención, es que si después del bautismo pecamos, ¿será que realmente no estamos salvos o no? O ya no tendríamos que pecar, pero ¿y si pecamos? Entonces no estoy salvo, no había estado salvo. Entonces, pero la misma palabra de Dios nos responde, ¿no? En Primera de Juan 1:8 en adelante, y dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en Él. Pero dice ahí algo interesante, y este versículo me impresiona: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Amén. Yo sé que tal vez en el caminar te has entregado tu vida a Dios, te bautizaste, empezaste a caminar con Jesús, y llega un momento que caes y dices: no, yo ya no puedo más levantarme. No, este texto nos ayuda. Si tal vez has pecado, tienes abogado en Padre. Vuélvete a levantar. Mira, si que toma el brazo de Jesús y te vuelve a sacar. No pienses que se ha terminado por completo, sino es que hay esperanza. Ay, Dios puede restaurarte de nuevamente. Muy bien. ¿Qué les diríamos a los jóvenes Génesis que probablemente están en este momento justo escuchando lo que dice Fernando y están probablemente con eso en su corazón, ¿no? Tal vez alejados de la iglesia, y cuanto a veces más nos alejamos, es más difícil volver porque pensamos que no tenemos perdón, ¿no? Pero mira, qué casualidad que alguien ha hecho clic en el internet y esté escuchando esto de nosotros. ¿Qué le dirías a ese joven en este momento? Bueno, decirles a los jóvenes que sí, muchas veces caemos, muchas veces volvemos a pecar después de habernos entregado a Jesús, pero que aún así hay perdón, que Dios está ahí con su amor para poder abrazarnos y decirnos que nunca es demasiado tarde. Y también saber que no importa lo que hayamos hecho, o sea, Dios siempre va a estar ahí para que podamos encontrar perdón en Él. Muy bien. Aquí hay algo que he resaltado yo, dice: como todos sabemos, estar libres del pecado no significa ser impecables, ¿no? O que no luchemos, o incluso que a veces no caigamos. Significa que ya no estamos dominados por el pecado, ¿no? Nuevamente volvemos al mismo tema, ¿no? Ya no estamos ahora, pues, sometidos por algo, si no estamos sometidos por alguien que es Cristo Jesús, ¿no? Deberíamos someternos a Él, entregar nuestra voluntad y permitir que Él haga su obra en nuestra vida, y bueno, vamos a comenzar a hacer cosas que nunca antes habíamos pensado, ¿no? De manera diferente. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Perdón. Creo, Waldi, que algo que también es muy importante es reconocer, o sea, creo que ese es el primer paso, ¿no? Así es. Como jóvenes a veces somos muy tercos y decimos, o cuando nos corrigen decimos: no, lo que yo hago está bien, ¿no? Y algo que decía, que leía Fernando, era: no te engañas cuando dices que no tienes pecado o que no puedes caer en la tentación. Creo que el primer paso es aceptar que podemos caer en pecado y que más bien por eso necesitamos agarrarnos de Dios. Porque cuando uno dice: no, estoy bien, todo lo que hago está bien, ahí uno no busca a Jesús, ¿no? Y Jesús, hemos estado estudiando, no te va a obligar, ¿no? Él te da lo que decíamos, la voluntad, o sea, tiene que salir de ti. Entonces creo que es uno de los primeros pasos que cada uno tiene que tomar. Correcto, ahí entra el libre albedrío, ¿no es cierto, pastor? Dios nos pone todo para que seamos salvos y depende de nosotros tomarnos de esa gracia, aceptar, someter nuestra voluntad y decidir por Él cada día, ¿no? Porque esto es una lucha diaria. Algo que te haya llamado más la atención. Sí, Waldi, la verdad, esto yo creo que va más allá, y algo que aprendí también es que tú puedes alimentar esa naturaleza de Cristo. Y para hacerlo un poco práctico, ¿cómo? Porque es, imagínense, y un pastor lo explica de esa manera, ¿no? Es como si fueran dos fieras que están ahí y tú alimentas más a una, al final abres la ceja, ¿quién va a ganar? Es que más fuerte está el que más se alimentó. Entonces, ¿cómo alimentar esa naturaleza de Cristo? Es varias cosas. Uno, estudiando la palabra de Dios, orando, la música que escuchas, yendo siempre a alguna reunión en la iglesia. Entonces vas alimentando poco a poco y la naturaleza pecaminosa que está ahí se va aplacando más y más. Es verdad, no desaparece por completo hasta cuando seamos transformados, ¿no? Y ya no tengamos esa naturaleza, pero va a llegar ese punto que podemos ir venciendo cada día, como decías, tomados de la mano de Jesús, cada día en esa comunión con Él. Muy bien. Amigos, esto no es fácil, pastor. De verdad, para los jóvenes todavía una lucha muy complicada, ¿no? Con tantas cosas que nos rodea este mundo, la tecnología, la música por aquí, allá los amigos, etcétera, etcétera. Hay mucha tentación, ¿no? Y dejar todo eso y de una vez decidir y tratar de llevar una vida santa del todo es complicado, ¿no? Pero no estamos andando solos, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, no importa lo que tú hayas hecho, Dios ahora quiere caminar contigo. Y esa es la diferencia, ¿no? Nosotros deberíamos someter nuestra vida acá a Él y que se haga su voluntad en nuestra vida. Hemos llegado al final, amigos. Tenemos un minuto y algo más, pastor, que quisiéramos dejar a usted. La Biblia nos muestra con toda claridad que nosotros somos llamados a vivir una vida de victoria sobre el pecado. No importa cuán fuerte fue la caída, cuán desesperada sea tu situación, si tú miras a Cristo, en Cristo hay perdón. La gracia infinita de Dios es inagotable. La gracia de Dios te va a alcanzar, no importa dónde tú estés, no importa cuánto tiempo has escapado del Señor, cuánto tiempo has estado diciendo no a Jesús, cuántas excusas has puesto y no importa por dónde el pecado te ha llevado. Pero si estás escuchando en este momento el mensaje, responde a la invitación del Señor. Acepta a Cristo, deja que la gracia del Señor te salve, que te transforme y que te enseñe a vivir una vida tomado de la mano de Jesús cada día, de victoria sobre el poder del mal, sobre el poder del pecado. Y una vez que tienes, ¿verdad?, la convicción de que has aceptado a Jesús, de que Él te ha llamado a la salvación, de que ahora, ¿verdad?, eres libre del pecado en Cristo Jesús, vas a bautizarte, vas a vivir una nueva vida en Cristo Jesús, y ahora tienes que dedicar esos talentos, esos dones que Dios te va a entregar para el engrandecimiento de su reino. Dedica tu vida, tu mente, tu fuerza, tu testimonio, todo lo que tú eres, para que puedas ahora vivir una vida realmente que busque solamente agradar a Dios. Así que en Cristo Jesús hay poder y victoria sobre el pecado. momento también ahora especial, después de esa parte musical tan linda que hemos tenido en el programa, de conversar con Dios y agradecerle por todo lo que Él ha hecho y ha entregado por nosotros. Pastor, por favor, diríjanos a la oración. Amante Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, sin ella no tendríamos esperanza, estaríamos completamente desorientados. Pero tú nos has hablado en este día y nos has enseñado que tu gracia maravillosa nos puede sacar de cualquier pozo de la desesperación. Que puede vencer, Señor, cualquier cadena pecaminosa que el diablo ha puesto en nosotros. Y que nos puedes liberar para convertirnos en siervos de la justicia. Señor, permite que tu palabra pueda liberar a cualquier joven, señorita, persona adulta, anciana, no importa la edad, ahí donde esté, Señor, que tú puedas manifestarte en su vida. Y que, Padre, tu Espíritu Santo pueda llevarlos a mirar a Jesús y que en Cristo Jesús encuentren libertad del poder del pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu amor. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. ¿Cómo vencer el pecado, no? Pero si todavía queda dudas, vamos a ver el siguiente tema, a Pablo luchando contra su propia naturaleza. Lo que yo quiero hacer no hago, dice, lo que quiero hacer no lo hago. ¿Quién me librará de este cuerpo, no? ¿Tú quieres saber más de este hombre? Pues te invito. El siguiente tema es ¿quién es el hombre de Romanos 7? Con una pregunta. Desde ya la invitación para todos ustedes. Génesis, gracias por ser parte de Código Abierto. Muchísimas gracias, Waldi, por la invitación y por estudiar este tema que está muy interesante. Muy bien, te esperamos pronto. Gracias. ¿Está bien? Fernando, Dios te bendiga mucho. Muchas gracias, igualmente a cada uno de ustedes, y muy contento de haber participado y de haber estudiado las lecciones. Muy bien, Pastor, Dios lo bendiga mucho. Gracias por ser parte. Muchas gracias por la invitación. Estamos realmente disfrutando de estos estudios. Amigos, Dios los bendiga muchísimo a todos ustedes. Se olviden, estiren la mano porque Dios está extendiendo su mano de salvación para tu vida. Tómate de él y serás más que vencedor. Dios te bendiga muchísimo. De esta manera terminamos una edición de Código Abierto.